Santa. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, that way too, is when I fall in love with you. The moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Música de Perry Como, Santa Lucía y Nat King Cole, When I Fall in Love. Perry Como, o Perry Ronaldo Como, de nombre artístico Perry Como, fue cantante de música popular, uno de los llamados crooners, actor y presentador de televisión estadounidense de origen italiano, de la misma generación de Frank Sinatra, Dean Martin y Tony Bennett. Y también nos fuimos con Nat King Cole, When I Fall in Love, algo así como Cuando Yo Me Enamoro. Gracias a los conceptos de nuestro programa, 7761-4235, y nos preguntan por el ausente hoy. Bueno, don Raúl Xicará Chávez hoy se encuentra de viaje y pues estará regresando con nosotros el próximo jueves. Así que, de igual manera, él también está ya en la recapitulación y retoma de algunas actividades también. Así que muchísimas gracias. Y también un saludo muy especial a doña María Rodas por los conceptos. Y claro, ya pronto vamos a regresar con don Raúl. Vámonos con más música. Recuerden, pueden acceder a nuestro contacto 7761-4235. Y vámonos con más música. Y ahora nos vamos a ir

where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops, that's where you'll find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow, why, then oh why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops, that's where you fly beyond the rainbow, why oh why can't I? Música de Julie London, Fly Me to the Moon, Llévame hasta la Luna. Y luego también sonó música de Ella Fritzengard, la primera dama de la música. ¿Y por qué la llaman así? Porque fue una de las primeras voces de las cuales también empezó a incursionar en géneros como el mambo, el calipso, la cumbia y la música romántica. Su voz se adaptaba bastante bien a todos estos géneros. Y el tema se llama Somewhere Over the Rainbow, en alguna parte sobre el arco iris. Quiero agradecer la comunicación de doña Irma Estrada. Gracias. Gracias por los conceptos. Muchísimas gracias y gracias ahí por la música y también pues próximamente ya estará pendiente el especial de don Vicente Fernández, pero este va a ser liderado por don Raúl, pero ese todavía falta, ya va a ir sonando. Así que muchísimas gracias también por los conceptos. Un saludo también ahí a Dieguito que está acompañando a Irma ya en sus labores. Y un saludo también para todos ustedes que ya están degustando del cafecito y ya de ir tomando pues las vías para ir iniciando la jornada del jueves. Vamos a irnos con un corte, pero al regreso viene Tony Bennett. Y también va a venir con un doble play, porque nos va a acompañar a dueto con Vicente Fernández. Regresamos con más acá a Remembranzas TGD. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. But you're lovely, with your smile so warm,

ahora, Tony. My darling, if I hurt you, I'm sorry. Forgive me, and please say you are mine. Return to me. Come back, bella mia. Con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti. Música de Tony Bennett. Y nos fuimos con un tema interesante, The Way You Look Tonight, la forma en que vienes vestida hoy. Y luego nos fuimos con una colaboración de Tony Bennett con Vicente Fernández, Return to Me, Regresa a mí. Les cuento algo curioso de este tema. La canción fue grabada en Guadalajara, México, más o menos en el año 2012, en el rancho de los Tres Potrillos, donde sería el punto de reunión para grabar este tema, el cual tiene dos puntos, o prácticamente podríamos decir que tiene un punto de unión con dos géneros interesantes. Por un lado, la música regional mexicana y el jazz norteamericano. Esta colaboración, Tony Bennett se la solicitó a Vicente Fernández para que fuera grabada, con la condición que Vicente era el que tenía que elegir el tema. Y lo eligió como este punto en común en los dos géneros, con la música regional mexicana y el jazz, porque para él era un tema significativo, el cual pues era, le daba el significado a esta unión o a esta colaboración. El tema original fue cantado por Dean Martin en 1958. Muy bien, vámonos con más música y nos vamos a ir ahora con Michael Bublé y Frank Sinatra con Nancy Sinatra. Pero de eso vamos a platicar a nuestro regreso. You make me feel so young. You make me feel that spring sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce on the moon like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across the meadow, piling up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young. You make me young. You make me feel that spring has sprung. And every time I see a grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon like a big balloon. You and I are just like a couple of tots

como ya habíamos comentado, por el canadiense Michael Bublé. Y también nos fuimos con otro dueto, que sería Frank y Nancy Sinatra, Something Stupid. Un tema que fue grabado con la, en el momento, obviamente ya nada que ver, disuelto totalmente eso, la esposa de Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Something Stupid. Muchísimas gracias a todas las personas que se van comunicando y ya vamos llegando, pues, ¿cómo va esta jornada de trabajo y cómo vamos con todo lo que hay que hacer durante el día? Así que agradecido totalmente con todos ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Vamos a ver todavía. Ok. Saludos especiales a todos. Quiero agradecer bastante a las personas que me escuchan, especialmente allá en Quiché, al licenciado Julio Zuleta. Muchísimas gracias por sus saludos. También al ingeniero Alex Quiroa, que como siempre están pendientes de la programación de Radio TGV y el programa Remembranzas. También un saludo muy especial a nuestro buen amigo, el sargento Chubac, que nos está escuchando allá en las reservas militares de Totonicapán, y también a Eunice Requena, que nos está escuchando allá en La Esperanza. Nos vamos a ir con más, vámonos con más por acá. Vamos a irnos a un corte, y regresando del corte, nos vamos a ir con dos grandes de la música pop romántica en inglés. Nos vamos a ir con Joe Stafford y el tema You Belong to Me. Y luego nos vamos a ir con el que sería la persona que inspiraría y que dejaría una marca indeleble para dedicarse a cantar el género, a Frank Sinatra. Estamos hablando de Bing Crosby, que por cierto le comento, Bing Crosby es uno de los iniciadores del género crooners o música pop en lo que fueron todos los temas navideños. Es muy popular en las listas de reproducción digitales escuchar a Bing Crosby para la época navideña, ya que él es el que tiene la mayoría de las canciones que fueron interpretadas en esa época y que aún siguen siendo clásicos. Así que regresamos con más, y también nos vamos a ir con música de Judy Garland, con la cual vamos a ir cerrando nuestro bloque de música pop de los años 20, 30 y 40. Recuerden, nuestro acceso directo es el 77614235. Regresamos con más acá en Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, maybe you'll be lonesome too.